Caricia lleno de sonrisas te despertaré. Eso quiero. Sabiendo que siempre todo tu cariño será solo mío. Y que nunca, nunca ya dentro de mis brazos tú te alejarás. Yo te extraño tanto, amorcito mío. Ajá. Que nunca quisiera alejarme de ti. Porque te quiero, no. Sin ti me muero. Velaré tu sueño hasta el nuevo día. Ajá. Y con mil caricias lleno de sonrisas te despertaré. No, no. Sabiendo que siempre todo tu cariño será solo mío. ¿Así? Y que nunca, nunca ya dentro de mis brazos tú te alejarás. Yo te extraño tanto. Ajá. Amorcito mío. No creo. Que nunca quisiera alejarme de ti. Porque te quiero. De ti depende mi felicidad. Ajá. De ti.